Estos son los titulares del jueves 13 de octubre. Los ataques rusos con misiles intensifican la resolución de los partidarios de Ucrania de ayudarla. Japón comienza la inoculación de la vacuna para la subvariante Omicron BA5 del coronavirus. El presidente de China, Xi Jinping, se asegura prácticamente su tercer mandato como líder del Partido Comunista. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El ejército de Rusia ha lanzado recientemente un aluvión de ataques con misiles. Desde este lunes, la ofensiva ha afectado a los servicios de electricidad y agua. Además, 44 civiles han fallecido. Moscú ha dirigido sus ataques a distintos puntos dentro del territorio ucraniano, muchos de los cuales no tenían relevancia militar. Esto ha llevado a que Ucrania pida con mayor urgencia sistemas de defensa aérea para poder proteger ciudades y localidades. Los partidarios de Kiev indicaron que lo único que ha conseguido la ofensiva rusa es unirlos aún más. Representantes de defensa de más de 50 países se reunieron el miércoles en la sede de la OTAN en Bruselas. Debatieron sobre cómo reabastecer a los ucranianos para ayudarlos a resistir durante el invierno. El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, garantizó que los aliados harán todo lo que puedan durante el tiempo que les sea posible. Alemania ha proporcionado a Ucrania un sistema de defensa aérea ultramoderno. Es tan novedoso que nunca se ha utilizado en un conflicto. Mientras tanto, investigadores rusos han estado tratando de averiguar quiénes son los responsables de la explosión ocurrida el sábado pasado en un puente que une Rusia con Crimea y que constituye la principal línea de suministro. Moscú ha respondido a este ataque con la más reciente oleada de misiles, ya que culpa a los ucranianos de ello. El miércoles, las autoridades rusas detuvieron a 8 personas, 5 de Rusia y el resto de Ucrania y Armenia. No obstante, afirman que la explosión fue organizada por miembros de los servicios de inteligencia del ejército ucraniano. Entre tanto, delegados de las Naciones Unidas han exhortado a los líderes rusos a descartar de forma inmediata e incondicional su intento de anexionar 4 provincias ucranianas. El miércoles aprobaron el borrador de una resolución que condena los referendos en torno a la adhesión a Rusia y los califica de fraudulentos. Los representantes de Estados Unidos ante la ONU propusieron una resolución similar al Consejo de Seguridad hace 2 semanas. La parte rusa vetó la propuesta, por lo que los miembros de la Asamblea General tomaron el relevo de la iniciativa y 3/4 de ellos han votado a favor. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, declaró que Rusia no solo ha puesto a un país vecino en su punto de mira, sino que también lo ha hecho con los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Agregó que los delegados no tolerarán la destrucción de la Carta del organismo. En septiembre, funcionarios prorrusos organizaron referendos en las provincias ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla. Afirman que los residentes votaron a favor de unirse a Rusia con una mayoría aplastante. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, manifestó que los comicios se llevaron a cabo en total consonancia con el derecho internacional. Añadió que las declaraciones de los representantes de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN, en las que se comprometen a proteger el derecho internacional, son un claro ejemplo de hipocresía y doble rasero. Además, mencionó la disposición de los líderes estadounidenses de usar la fuerza para proteger a Taiwán, que según dijo es parte integrante de China. Sentenció que las naciones de la OTAN solo apoyan lo que es acorde a sus intereses. Por otro lado, según ha sabido nuestra emisora, un grupo de legisladores del Parlamento de Ucrania visitará Japón este fin de semana. Será la primera visita de este tipo desde el comienzo de la invasión rusa, a finales de febrero. Se anticipa que solicitarán a Japón una mayor presión hacia Rusia, además de pedir asistencia para reconstruir infraestructuras. La Embajada de Ucrania en Tokio, entre otras fuentes, detalló que 5 miembros del Parlamento, entre ellos Galina Mikhailyuk, llegarán a territorio nipón el sábado. El grupo se reunirá con legisladores, funcionarios gubernamentales y representantes del ámbito económico de Japón. Entre los delegados ucranianos hay un excombatiente que luchó contra los grupos armados prorrusos en el pasado y un experto en economía. La visita se produce en momentos en los que no se vislumbra el final del derramamiento de sangre en Ucrania. El miércoles, fuerzas rusas atacaron con misiles numerosas ciudades del país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado exhortando a la comunidad internacional a intensificar las sanciones y la presión contra Rusia. La visita a Japón de los legisladores parece estar dirigida a pedir encarecidamente a las naciones del Grupo de los Siete que se mantengan unidas en su apoyo a Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Japón comenzó la inoculación de la vacuna para la subvariante Omicron BA5 del coronavirus, la que predomina en estos momentos. A partir del jueves, las municipalidades locales comenzaron a vacunar a sus residentes. Distritos como el de Minato, en Tokio, informaron que harán lo propio a partir del viernes. Esta vacuna estará disponible para todos los mayores de 12 años que hayan recibido al menos dos dosis, habiendo transcurrido 5 meses como mínimo desde su última inoculación. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón busca que más personas se vacunen contra la variante Omicron, ya que se prevé una nueva oleada de contagios durante el periodo de fin de año y año nuevo. En septiembre, el país comenzó a administrar la vacuna contra la subvariante Omicron BA1. El ministerio calcula que, para fines de año, cerca de 76.520.000 personas podrán recibir las vacunas contra las subvariantes BA1 y BA5. Funcionarios han señalado que no se cuenta con información comparativa sobre la efectividad de estas dos vacunas, pero exhortan a la población a inocularse a la brevedad posible. El Partido Comunista de China dio por terminada una importante sesión plenaria después de emitir un comunicado con un lema en el que expresa su lealtad al presidente Xi Jinping. El 19º Comité Central del Partido Comunista concluyó su sesión en Pekín el miércoles, previo a la inauguración del Congreso Nacional de la Agrupación el domingo. Uno de los puntos centrales de la reunión fue la discusión sobre los borradores de enmienda para la Constitución del Partido Comunista. Dichas enmiendas tienen el objetivo de fortalecer aún más la autoridad de Xi en momentos en los que busca tener un tercer periodo como presidente, algo sin precedentes en China. El comunicado hace hincapié en que el Partido Comunista ha establecido la posición central de Xi en el comité y ha definido el papel orientativo de sus ideas sobre el socialismo para una nueva era. También se señala que es de suma importancia para promover la causa del partido y el país en la nueva era, así como para llevar adelante el proceso histórico del gran rejuvenecimiento nacional. Durante la reunión del miércoles también se reflexionó sobre los últimos 5 años. El comunicado señala que el Comité Central ha conseguido grandes logros que han llamado la atención del mundo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.